Gracias, muchas gracias por permitir y apoyar que este programa salga al aire. Muy, pero muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes también, a toda nuestra querida República Argentina. Y seguimos festejando el cumple Papo, todo el mes, porque es un mes aniversario. Acabamos de escuchar Susi Desprolijo, continuamos con el Tren de las 16, Pájaro Metálico, Ruta 66 y El Viejo. Vamos con la tanda del Carpo Napolitano. Papo, Mr. Rock. Luz

Papo, Mr. Rock. Y llegamos al bloque más esperado, el bloque de rock nacional. Pero ¿de qué te reís, Sebilock? ¿De qué te reís? ¿Con esa sonrisa malvada? ¿Por qué hace calor? No. ¿Por qué es un día espléndido lleno de sol? No. ¿Por qué se termina el verano? No. ¿Saben por qué se ríe? Porque dice que los que hacemos rock nacional somos de terror. Veamos qué pasó, porque seguimos en el cumplecarpo. Manal, amigo de Papo, invitó a todos a unirse a una casa con 10 pinos. Los callejeros, dice, rompiendo el espejo vamos a ir. Los redondos, todo un palo vamos a hacer. Divididos, ¿qué ves? Dice, ¿qué ves? La renga dice que entró en pánico, tiene pánico la renga por todo lo que está pasando. Y los piojos dicen, ¿cómo Alí? ¿Pero qué habrá sido Alí si rompieron con un palo? ¿Qué veces? Es una locura, no se puede creer. ¿Cómo no se va a reír el Bislog? Vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíte, Bislog. Sonreír, mirar dentro de mí,

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Saludamos a nuestra querida República Argentina, a todos los países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil, Chile, Bolivia, para todos ellos, gracias por estar, gracias por escuchar nuestro programa de Papo. También a la gente del sur de la República Argentina, a Comodoro Rivadavia, Esquel, El Bolsón, La Pampa, para todos ellos un abrazo de rock. También vamos a saludar a la gente de Vigo, España y Valencia, y que nos están escuchando, son fan del Carpo Napolitano. Gracias, muchísimas gracias por escuchar el programa. También a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Para todos ellos, thank you very much, big way. Y ahora sí, vamos con la data del Carpo Napolitano. Y en la data del Carpo Napolitano continuamos con la historia del riff. Dice, durante esos últimos 10 años hasta la muerte de Papo, te vinieron en una formación de classic rock que nadie podía dejar de tomar con simpatía. Sus entrevistas eran punto Proto Capusotto, o sea, para reírse, ni respeto. Sus shows seguían siendo demoledores y ejercicios de poder. De hecho, el último recital en la vida de Papo fue con el Riff en el Cosquín Rock del 2005, ¿se acuerdan? Con Nico Bereciartúa, hijo de Vitico e integrante de Viticus, reemplazando a Goff. Desde entonces, aunque se haya especulado sobre una formación con Luciano Napolitano reemplazando a su padre, ya pasó una década sin Riff. Cada vez que lo consultan, Vitico, una suerte de guardián de la buena memoria del fenómeno, aprieta F5 y suelta el mismo chiste. Riff va a volver cuando vuelva Papo. Y hasta aquí la historia de Riff. Ahora, ¿qué vamos a escuchar? Que sea rock, dijo Papo. ¡Vamos! Que sea rock. Si estás

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Y llegamos al bloque del riff del carpo napolitano. Vamos a escuchar hoy Betty Silicona, Susie Cadillac, Maquinación, Mala Noche y Sube a mi Baturé. Vamos con nuestro bloque de riff del carpo napolitano. Pero con la

Sube a mi guaturé. Sube a mi guaturé. No olvida los Mercedes Benz. Olvida los Mercedes Benz. Hey, ya lo mira bien. Hey, se cree que está bien. Hey, lo hace sin saber. Hey, sube a mi guature. Olvida los Mercedes Benz. Y nos estamos despidiendo de estas dos horas de puro rock and roll, de estas dos horas de este precioso lunes de vida, que damos gracias por un espléndido día, por comenzar con toda la fuerza, ¿no?, que tiene el rock and roll, toda la música en positivo, con alegría, y a comenzar la semana, vamos, que pasa rápido, le metemos rock and roll, como dijo el Carpo, y que sea rock. Gracias Damián Espadea, nuestro querido pulpo operador técnico, gracias a la directora de la radio, muchísimas gracias a nuestros queridos auspiciantes, y gracias a nuestros oyentes, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, thank you very much, Big Web, me olvido del inglés, y para Vigo, España, y Valencia, España, muchísimas gracias, y todos los países limítrofes que escuchan nuestro programa. Será hasta el próximo lunes, porque seguimos festejando el cumplecarpo con mucho Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.